Bueno, ayer trascendió en los medios locales la decisión del Ejecutivo Municipal en Huerta Grande de vetar la ordenanza de transición que tanto se había debatido en el Consejo Deliberante. Que, bueno, a raíz de la preocupación que tiene el intendente electo de cómo pueda recibir las cuentas oficiales. Este mensaje que viene desde el Ejecutivo Municipal como una decisión del intendente Montoto, acompañado por el director de Asuntos Institucionales, Marcelo Rodríguez, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día Juan, buen día a vos, a toda tu audiencia. Y bueno, estoy para escucharte. Ahí yo escuché en lo que fue tu presentación. Sí. En todo lo que se refiere al tema de cuentas, estados contables en general, eso va en la transferencia de autoridades que se va a brindar, viste, en el momento, bueno, donde se haga la transición ya del mandato. Sí. Lo que estamos hoy es lo previo a todo eso, que es dar informes, poner en comunicación en cuáles son las obras que se están haciendo, bueno, y poner documentación respaldatoria solicitada por el intendente que va asumir el día 10 de diciembre. Y bueno, lo que estamos haciendo es tratar de tener un diálogo, de mantener un contacto y de poner todo a disposición. Esta ordenanza que se había aprobado en el Consejo, desde la mirada de ustedes, de alguna manera condiciona la finalización de la gestión, se requerían algunos datos, información que ustedes creen que no es correcto, que no está dentro de lo legal. ¿Por qué la decisión de vetar esta ordenanza? No, Juan, no, nada que ver, totalmente lo contrario. Acá esta ordenanza lo que no cumplía era con determinados, colisionaba con la ley orgánica municipal. Por ejemplo, la ley orgánica municipal habla de cuando hay un pedido de informes de la oposición, de que tenga un tiempo de 10 días hábiles. O sea, el plazo para responder, para contestar, son 10 días hábiles. En esta ordenanza era 48 horas hábiles. Vos te imaginás que, primero, hay un incumplimiento, hay una colisión con una ley superior. Y segundo, que vamos a hacer de cuenta que se presenten, no sé, 3, 4, 5, X cantidad de pedidos de informe. Hay que poner que todos los funcionarios que hoy están, valga la redundancia, en función en la municipalidad, se pongan a trabajar pura y exclusivamente para responder informes cuando tienen que cumplir una tarea normal y habitual por lo que es el desenvolvimiento del municipio. ¿Se entiende, Juan? Sí, este sí. Era uno de los puntos. Uh-huh. Había otro. Este era uno. Sí. Claro, el otro es que en el momento, y esto lo quiero explicar bien porque por ahí no se entiende, en el momento en que se hace la ordenanza, habla de retrotraerse 6 meses. Y si nos retrotraemos 6 meses, no eran autoridades, de manera que cómo vamos a hacer una ordenanza para una transición cuando todavía no había autoridades electas. Pero todo esto, Juan, no se desprende de algo que nosotros lo consideramos. Acá hay un pedido de informe que hicimos porque a mí me llamó la atención. Entonces lo que hicimos fue acudir a la parte legal y hacer a que nos redacten un dictamen. Exactamente, un dictamen en función de esto que habíamos observado y que, bueno, realmente lo revisen a ver si estaba como nosotros lo entendíamos o como, a ver que nos den una respuesta. Y el dictamen inclusive fue con algunos puntos más, con otras observaciones de índole también institucional. La ley orgánica municipal, como vos sabés, prevé una mayoría para quien resulte el intendente electo, o sea, de los 7 concejales, el intendente que resulte electo tiene 4. La así representación, es. Así sea por un voto, se queda con la representación mayoritaria. Acá, en este caso, cosa que no dije porque, bueno, tampoco le quiero dar mucha trascendencia, hay un concejal que hoy, que si bien asumió en mi lugar, inclusive, y debería por ahí acompañar mucho más cuando estas cuestiones que no son lógicas, que no corresponde, bueno, pero con un gran desconocimiento se puso del otro lado y hoy está en contra del intendente actual, o sea, en contra del oficialismo. Bueno, esta, como algunos le dicen, lo han denominado, esta actitud de Borocotó rompe con lo que es la, el normal desenvolvimiento de un consejo deliberante que no está para poner trabas, pero sí está para gobernar, y tampoco para que se le pongan trabas del otro lado. Por ende, lo que hice fue comunicarle a Germán Corazza que más allá de esta ordenanza, que no tiene posibilidades de darse continuidad, de ser promulgada, o sea, que va a ser vetada, no hay ningún problema, que la transición hay que continuarla, que el diálogo tiene que estar. Ayer le puse a disposición documentación que me había solicitado, que era un listado de becados, y todo lo que necesite, estoy para dar una mano, para ayudar, para trabajar y para darle las herramientas necesarias. La verdad que me llamó poderosa la atención, que por ahí lo tomara a su manera. Bueno, lo hablé, lo traté de que entendiera y viera que pasa por una cuestión meramente de forma de ordenanza, ¿me entendés? Que no podemos dar incumplimiento a la ley municipal. Estimado Marcelo, sí. No, digo... Sí, sí, decime. Sí, sí. No, te cuento yo para blanquear toda la situación. Otro de los puntos en cuestión era el tema de los nombramientos de los empleados. Se le garantizó que de aquí al fin del mandato no va a haber ningún tipo de nombramiento, no va a haber más nombramiento. Y por ahí en esto hacer referencia, Juan, que cuando se recibió el municipio había una planta X, aproximadamente de 110 empleados, y la planta actual hoy es inferior a 100 empleados, con un crecimiento en estos últimos 8 años de gestión, digo 8 años, 7 años y medio, de más de un 25%. Quiere decir que hoy la planta municipal, la verdad que ha quedado por lo menos coherente a lo que fue históricamente, ¿viste? O sea, no ha tenido un gran volumen de empleados, ni algo que altere, vulnere o perjudique, sino todo lo contrario. La posibilidad que se dio acá es este nombramiento para un normal desenvolvimiento de las funciones que necesita el municipio. Estimado Marcelo, pudimos ver en el Consejo Deliberante que vos te destacaste en ese sentido de buscar el diálogo, de que hablaste con el intendente electo, de que, bueno, sos parte del gabinete del intendente actual, estuviste mediando en esta circunstancia, pero, a ver, ¿cuál es el problema que hay en esta transición? ¿Vos crees que se debe a un problema personal entre el intendente actual y el intendente electo, de que no se pueden comunicar entre ellos? ¿Hay algo más? ¿Cómo? Porque uno ve que hay transiciones en todos los municipios, en los gobiernos provinciales, en los gobiernos nacionales. Obviamente que hay dificultades, pero bueno, uno está viendo acá una situación donde ya trasciende una cuestión institucional, con un debate político en el Consejo Deliberante, en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay atrás de esta transición que parece tan difícil que el vecino por ahí no ve o no comprende? No, yo la verdad que, Juan, no sabría decirte, porque eso es una cuestión individual de cada una de las personas. Yo particularmente trato de que sea un buen diálogo, de que sea algo razonable. Acá lo que hay que hacer es generar un marco de transición a favor del vecino y del pueblo de Huerta Grande, y es lo que estoy dispuesto a hacer y acompañar. Y después, bueno, las cuestiones personales, o ya no sé, viste, no quiero entrar en ese juego, en ese debate, porque me parece que, bueno... ¿O hay un temor del intendente electo de que le dejen el municipio fundido? O sea, porque también acá lo que se está de alguna manera deslizando es: estoy preocupado porque me van a dejar la MUNI en la lona, ¿no? Pareciera eso. No, bueno, el municipio no va a quedar fundido. A ver, primero, Juan, y segundo, es que eso está garantizado en la transferencia de autoridades. Ahí queda todo el estado contable, las deudas, los activos, todo queda detallado. Ahí no se puede escapar a esa realidad. Es más, ayer le garanticé que no se van a tomar crédito para ningún tipo de obra de gran magnitud, que no, que los salarios, inclusive la última coparticipación que va a entrar seguramente entre el 10 y 12 o 13 de diciembre estaría destinado al aguinaldo, los sueldos de noviembre van a quedar pagos. No, me parece que, a ver, me parece que estamos generando también un marco de sospecha, de incertidumbre, de poniéndole niebla a algo que de ninguna manera no nos podemos adelantar. Acá se le está garantizando que no, que el municipio va a quedar saneado en sus cuentas, va a quedar sin deuda va a quedar sin deuda salarial, va a quedar seguramente algunas cosas que son por ahí créditos que se hayan tomado, o no lo sé, viste, para detallarlo, porque no tengo la parte contable, pero algo que esté endeudado con normal y habitual en cuanto al desenvolvimiento que necesita el municipio, pero nada extraño, nada raro. Marcelo, vos decías, ¿no? La ordenanza esta se aprueba en el Consejo porque hay un concejal que está en una situación indefinida, que vota con la oposición, que vota con el oficialismo, pero bueno, uno recuerda que en este caso a quien se votó para concejal, bueno, fuiste vos, Marcelo, que eras el presidente del Consejo. Si hubieras estado vos, seguramente esa ordenanza no se aprobaba. ¿Qué pasó, Marcelo? De alguna manera, el pueblo te votó para concejal, fuiste presidente del Consejo Deliberante, lo llevaste adelante al cargo con mucha seriedad durante muchos años y de golpe no te vimos más. Sabemos que estás en el gabinete. ¿Cómo ves vos esta cuestión, digamos, pensando en la importancia que tiene el rol del espacio legislativo y de quienes pueden encarnar esos lugares, que creo que vos eras uno de los que mejor lo llevaba? Bueno, te agradezco tu consideración, Juan. A ver, sí, acá hay dos cuestiones. La primera es que sí, lo más probable es que yo no la hubiese votado a esa ordenanza, de manera que por lo menos me hubiese interiorizado y sí hubiese observado, porque en definitiva también fue quien observó esa cuestión de que no se cumplía. O sea, no se puede, una norma menor no puede tapar una ley. O sea, no se puede decir, si la ley prevé que hay 10 días para contestar un pedido de informe, no se puede hacer en 48 horas, no se puede achicar ese plazo. Y lo otro, no se hubiese, lo hubiésemos visto a posterior, pero bueno, hubiese pedido que se trate sobre el tablero. Con respecto a lo que vos decís, bueno, lamentablemente o no, o afortunadamente. A ver, la vida de uno, Juan, yo tengo una familia, siempre tuve una vida laboral y bueno, lo hablé cuando, como bien vos decías, estuve presidiendo el Consejo Deliberante. Después el intendente me pidió que pase a la función de secretario de gobierno, lo acompañé. Y bueno, llegó un momento en el que mi actividad personal, particular, me lleva a tomar una decisión que es, bueno, abocarme a lo que es hoy mi tarea en UTEDIC Nacional, en este momento que estoy recibiendo tu llamado, estoy en Buenos Aires trabajando. Viajo continuamente y le dije, mira, Matías, él me pidió que continúe y yo le dije que, bueno, había pocas posibilidades. Me dijo, bueno, que este cargo que me designó era un cargo que podía desarrollarlo acá en Buenos Aires. De hecho, hice varias gestiones con los ministros Catopodis, en su momento con Martín Gil. No pudieron prosperar por cuestiones que, la verdad que habría que analizarla profundamente, pero bueno, he ido infinidad de veces, he tratado de hacer otras gestiones para el municipio, y bueno, hoy creo que en esta coyuntura política toma por ahí más relevancia o relevamiento el mi función, tratando de acompañar con un cargo por ahí responsabilidad institucional a lo que es la transición institucional. Y a esto fue lo que me aboqué y a esto es lo que me estoy abocando. Estimado Marcelo, bueno, muchísimas gracias como siempre. En cualquier caso, volveremos a conversar antes o también después del 10 de diciembre. Pero con todo gusto, Juan, lo que necesites, estoy a tu disposición, salvo que esté ocupado trabajando. Bueno, ahora postergué un poquito una reunión que tenía para atender tu llamado. La verdad que, bueno, la idea es, reitero, tanto a vos como a la población, que es hacer una transición lo más ordenadamente posible. La verdad que me parece que tampoco una ordenanza, una norma puede truncar una realidad que es la necesidad del intendente de hacerse de la información. Nosotros estamos con la voluntad de dársela, así que, y darle todo lo que requiera. Ahora, eso sí, Juan, hay un límite en cuanto a la gobernabilidad. Hasta el 10 de diciembre, todas las funciones del intendente actual no es solamente una cuestión de que lo debe realizar o que le debe parecer, es una responsabilidad institucional. Él tiene responsabilidad hasta el 10 de diciembre. Así es. Y a partir del 10 de diciembre asumirá la responsabilidad el intendente electo con todo su gabinete, al que he felicitado en innumerable cantidad de veces, que, bueno, esperemos que sea lo mejor, que haga la mejor gestión para Huerta Grande, para toda la población, y bueno, que sea lo mejor posible para todos. Así que este es el deseo, este es el anhelo, y bueno, hay que seguir trabajando. Así será. Muchísimas gracias. Hablamos con Marcelo Rodríguez del municipio de Huerta Grande, que en la actualidad ejerce el cargo de director de asuntos institucionales, repasando y revisando la, bueno, la tan mentada transición de gobierno. Panorama.